Como mencionábamos en el bloque anterior, hablábamos acerca de lo que sucedió en Abasto allá por mayo de este año y las consecuencias posteriores que hubo. Una de ellas tuvo que ver con la sanción de la expropiación, de la ley de expropiación de estas tierras, y también ya hace un mes que se ha promulgado dicha ley. Pero para que nos cuente un poco sobre el estado actual de todo esto, estamos con uno de los protagonistas de lo que fueron esas jornadas en mayo de este año. Estamos hablando del juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, y te preguntamos en el estado actual, ¿en qué se encuentra todo eso? Sabemos, bueno, que vos tenés un vínculo muy cercano con la gente que terminó siendo beneficiada de algún modo a partir de esta sanción. La ley sancionó, posteriormente fue promulgada por el Poder Ejecutivo, reglamentada, estableciendo autoridad de aplicación, y se formó una mesa de trabajo donde participan distintas instancias estatales. Está la Secretaría de Hábitat de la Nación, la Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, también el municipio. La municipalidad también cambió la zonificación del lugar, porque antes no estaba permitido hacer un barrio en ninguna subdivisión así de tierra con la finalidad que ahora tiene a través de la expropiación, y todo eso, digamos, avanzó rápidamente también. Fue votado por unanimidad en el Consejo Deliberante de La Plata, al igual que la ley, y la votaron todos los bloques políticos. Y bueno, se está avanzando a través de la mesa de gestión con la cuestión de la posesión de la tierra, claro, actualmente, porque queda, el juez penal no solamente digamos dispuso el desalojo, sino también la restitución de la tierra al empresario Mattioli. Entonces, actualmente la tierra, a pesar de la expropiación, está en manos de él todavía. Hay un pedido de restitución en el juzgado mío, pero bueno, yo declaré la inconstitucionalidad a un artículo del Código Procesal Penal, planteé un conflicto de competencia con el juez penal, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires estableció que la competencia era del juez penal, y bueno, con eso de algún modo convalidó lo actuado con todas las irregularidades que se produjeron en ese fuero, ¿no? Claro. A propósito de eso, juez, sabemos que usted tenía una cuestión con el juez Reale, que había aparecido, bueno, como la otra contracara de lo que sucedía ahí, y que usted había presentado determinado un planteo directamente acerca del uso de sus funciones. ¿Cómo está ese tema también? Bueno, no, yo, digamos, lo que he advertido, no solamente en esta ocasión, sino en otras también, diversas irregularidades en la causa, ¿no? Lo que más llama la atención, digamos, para no entrar en cuestiones técnicas, pero cuestiones que la gente pueda entender, es la imparcialidad con la que ha obrado el juez penal, porque esta decisión se adoptó, el desalojo, el juez penal, la adoptó el mismo día que se lo pidió el fiscal. O sea, dictó una sentencia el mismo día que la fiscal le pide el desalojo. Esto es inédito en la justicia, esto es justicia express. Una cosa nunca vista en este ámbito, porque claro, sabemos que la justicia penal tiene una demora estructural enorme, que el 70% de las personas que están en privadas de su libertad están sin condena, porque esa es la función de los jueces penales, ¿no? Disponer desalojos, condenar por delitos, que aquí además no hubo, no está probado que haya delitos. El juez el mismo día dictó la sentencia, luego el defensor oficial lo apeló, el día 27 de mayo, de mayo creo fue. Sí, mayo. Y entonces el día 28 fue a la Cámara, el día 29 la Cámara resolvió, también en dos días, en un solo día en realidad, y el día 29 mismo lo mandó al juez de primera instancia, el expediente, y el juez ese mismo día dictó el mandamiento de desalojo. Es decir, desde que se realizó la denuncia hasta que culminó el trámite procesal, pasaron tan solo 10 días corridos, no hábiles. Digamos, pasó por las dos instancias, ¿no? Primera instancia, Cámara. Yo creo que tiene que haber un interés muy, muy grande para que una causa se mueva con esta celeridad. Claro. Digamos, llevo 12 años de juez y nunca he visto una cosa así. Digamos, tratándose de una cuestión de urgencia, ni siquiera tratándose de una cuestión de urgencia como una cuestión de salud, un medicamento que ninguna persona requiere urgentemente. Nosotros sí dictamos medidas cautelares rápido en ese sentido, pero no en el mismo día, al día siguiente, porque uno tiene que tener un mínimo análisis de la situación. Yo no sé qué es lo que pasó acá, si el juez penal tenía ya la sentencia preparada y estaba esperando que la fiscal se lo requiera. La verdad no comprendo, pero cuando la gente pide la restitución de los desalojados a partir de la nulidad de la causa, porque estos 10 días que duró el juicio penal, no el juicio penal, sino la medida desalojo, los desalojados no tuvieron participación alguna en el proceso, ni por sí, ni tampoco a través de sus representantes, el asesor de incapaces que debe intervenir en el caso de los menores, tampoco tomó intervención. Es decir, hubo muchas irregularidades, claro, que determinaron que la gente pidiera la restitución. La piden ante mi juzgado, porque el juez penal obviamente no le merece ninguna confianza a partir de esta cuestión. Yo planteo el conflicto de competencias declarando la inconstitucionalidad de este artículo tan discutido que le permite a los jueces obrar de esta manera, a los jueces penales. Y el juez tenía 3 días para responder el pedido de inhibitoria que yo le planteé. Tardó 35 días en responderlo. Se le extendieron los plazos. Claro, ustedes fíjense la disparidad con la que trató la cuestión en uno y otro caso. Pero también había sucedido en Gorina en el año 2010, cuando ni siquiera había delitos. En esa ocasión la gente estaba ahí hace 20 años, sobre las vías del ferrocarril provincial. Eran tierras públicas, tierras de dominio público, fiscal, administradas por una empresa estatal que es Ferrobaires. Estaban con un convenio por escrito, con el permiso de Ferrobaires para permanecer en ese sector, y sin embargo les armaron una causa penal y los echaron porque los pobres molestaban ahí al lado del Country Gran Bell, y porque los jueces que dispusieron el desalojo tenían tierras ahí. Entonces, esto es escandaloso realmente. Yo creo que, como son cuestiones técnicas, a veces cuesta mucho explicarlas, pero lo que sí se debe saber aquí es que la justicia penal, en estos casos, que no debiera intervenir, porque reitero, la justicia penal no está para disponer de desalojos, y eso estuvo siempre tradicionalmente en manos de los jueces civiles, jueces penales, sobre las funciones de determinar la existencia de delitos, sus responsables, establecer las penas correspondientes. Pero cada vez que ocurren este tipo de situaciones, terminan favoreciendo los intereses inmobiliarios. Claro. Yo creo que desde esta óptica es donde se terminan de entender por qué la justicia obra de esta manera. Ustedes piensen en Abasto, por ejemplo, que el conflicto ya estaba resuelto. El día que se dispone el desalojo, que el juez penal dispuso el desalojo, allí hubo tratativas, se presentó la ley de expropiación, todos concurrieron legisladores, concejales, el propio vicegobernador, para evitar que el desalojo se llevara adelante. Estaba la sentencia mía también. El juez penal debió haber planteado frente a dos situaciones distintas el conflicto ante la corte, no lo hizo, insistió frente a la policía con su orden. Esta fue otra de las irregularidades. Bueno, todo estaba encaminado hacia una solución pacífica para evitar el uso de la fuerza y dar una solución a las personas que allí reclamaban por el derecho a la vivienda. Claro. Y cuando el vicegobernador anunció cerca de las 11 de la noche que no iba a haber desalojos, el desalojo todos quedaron tranquilos y a las 5 de la mañana se despertaron con una escopeta en la cabeza, y la policía baleando con balas de goma a las personas, quemando las casas, en fin, con un abuso de autoridad, cometiendo delitos en definitiva, porque todo eso no estaba en la orden penal, no estaba en la orden del juez penal que disparara como disparó contra los menores, que quemaran sus casillas, que mataran a sus mascotas, en fin, todo eso son delitos, pero esos delitos la justicia penal no los investiga, se dedica a hacer desalojos. Hablábamos con Luis Federico Arias, juez en el Consejo Administrativo de la Ciudad de La Plata, sobre el conflicto de abasto, lo que se desprende en realidad del conflicto de abasto. Mencionaba mucho los intereses y la presión, justamente del negocio inmobiliario en el accionar incluso de la justicia en este caso.